En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este viernes, en el que es ya 16 de septiembre de 2016, para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, también desde nuestro portal multimedia teleelche.es y, por supuesto, a través de la TDT, por si nos quieres ver, además de escucharnos, Teleelche. Muy buenas tardes. Elche y Lugo, tercero y quinto respectivamente de la clasificación en segunda y con estilos similares, tener el balón el máximo tiempo posible. Buscan mañana a partir de las 6 en el Martínez Valero 3 puntos para mantenerse en la zona de privilegio. Los de Toril buscan su tercera victoria consecutiva en casa tras vencer a Rayo Vallecano y Tenerife. El partido promete goles y espectáculo viendo los guarismos goleadores de ambas escuadras. El Lugo ha marcado más de 2 goles por partido, 9 en 4 encuentros, el Elche 7. En este sentido, el entrenador blanquiverde, Alberto Toril, se ha manifestado en la misma línea que sus jugadores. Prefiere ganar metiendo un gol más que el contrario. Por supuesto, todo lo que sea meter un gol más que el rival supone victoria. Indudablemente tenemos que mejorar en cosas. Cuanto más cerca estemos de dejar la portería a cero, pues más posibilidades hay de sumar. Pero siempre con la idea nuestra de intentar mirar la portería contraria y de hacer el máximo, máximas oportunidades posibles y goles, que al final es lo que te da ganar muchas veces. El técnico blanquiverde ha citado a 20 futbolistas para el partido de mañana. Mañana tendrá que hacer 2 descartes. Se han quedado fuera los lesionados Armando, Paul, Mandy y luego, por decisión técnica, Iriondo, además de Eldin, del que ha dicho el técnico que está ya muy cerca de entrar en convocatoria, y Edu Albácar, que para la próxima semana también estará. O sea que no se quieren precipitar con Eldin ni tampoco con Edu Albácar. Para el próximo miércoles podrían ambos meter la cabeza en la convocatoria y así rotar, refrescar un poquito, teniendo en cuenta que los blanquiverdes juegan 3 partidos en 7 días. Por cierto que Robert Correa jugará, está perfectamente tras el susto el miércoles en ese golpe en el tobillo. En el plano institucional, destacar que la Fundación del Elche ha decidido impugnar la subasta de las acciones que ha puesto en marcha el IVF al entender que existen cláusulas abusivas en el contrato que se firmó en su día para recibir el préstamo de 14 millones. En realidad, con este movimiento, pues se pretende frenar la venta del 54,7% de los títulos de la Fundación que ahora mismo ostenta el Instituto Valenciano de Finanzas y que los ha puesto a la venta por un importe de 8,2 millones de euros a través de un proceso notarial y que podría finalizar el 28 de septiembre con un adjudicatario, Skyline International, que desde el 5 de agosto no ha dicho "esta boca es mía". El que sí ha salido a la palestra es la mercantil Coinsa, que fue la no elegida por el IVF para comprar el paquete accionarial, que al final no fue adjudicado a Coinsa. Bueno, pues se queja en un comunicado de que el alcalde Carles González no les quiere recibir para explicarles su proyecto.

y independientemente de quién sea el entrenador, buscan ese perfil de entrenador, una escuela definida de tener la pelota, de intentar salir jugando desde atrás y, en definitiva, de divertirse en la grada, ¿no? Para el que ve fútbol, aunque sea segunda división, y haya menos calidad que en primera división. Bueno, pues Elche es tercero con 7 puntos. El Lugo es quinto también en playoff con 6 puntos, uno menos. El Lugo, de los 4 partidos que ha jugado, no ha perdido ninguno, ha ganado uno y ha empatado los otros 3, mientras que el Elche ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, por eso el Elche tiene un punto más. El Lugo es el segundo equipo más goleador de la categoría, pero a su vez es el segundo equipo que más goles encaja. Es un poco lo que le pasa al Girona, que en este sentido es el número 1, el que más goles marca 10 en 4 partidos, pero el que más encaja 9, pues el Lugo va justo detrás. Lleva 9 goles a favor, 2 más que el Elche, y 8 en contra. También ha encajado 2 más que el equipo ilicitano. Es decir, que es un poco como el Elche, pero corregido y aumentado. Le gustan, no sé si decirlo, porque hoy lo ha dicho Toril, que hay que tratar de que no sea un partido loco, pues eso, parece que al Lugo le gustan más los partidos locos, los de ida y vuelta, un poco también a lo Mirandés, a lo Carlos Terrazas, y bueno, en ese sentido, pues puede ser sin duda un partido de goles, a priori por los guarismos. Luego igual te ves que no hay ocasiones y que al final empata a 0, pero a priori no lo parece por la manera de jugar de ambas escuadras. Respeta Toril al Club Deportivo Lugo, pero evidentemente lo que quiere es ganar el partido y dominar. También dice lo mismo el entrenador del Lugo, por tanto tenemos dos entrenadores valientes y por eso digo que mañana seguro vamos a ver la mejor entrada de la temporada, que estaba cifrada en 7.300 y pico. Recordemos que hemos superado los guarismos del techo de los 9.000, estaremos en unos 9.200 abonados, se esperaba llegar a los 10.000, mañana se cierra la campaña de abonos. El técnico ha convocado a 20 jugadores, prácticamente a casi todos los disponibles. Digamos que por decisión técnica ha dejado a uno fuera, que es el que menos está contando desde su llegada, y es de los nuevos, el jugador cedido del Atleti de Bilbao, Iriondo, no entra en la convocatoria. Y además se han quedado fuera Edu Albacar y Eldin, que yo creo que ya para el martes entrarían en convocatoria para viajar a Huesca. Y los lesionados Mandy, Armando y Paul. Es cierto que mañana tendrá que descartar a otros 2, porque hay 20 futbolistas y solo se pueden convocar 18. De esos 2, normalmente los que más están siendo descartados, pues Liberto, Luis Pérez, aunque Luis Pérez, por aquello de que Correa tuvo el problema del tobillo, no creo que lo descarte, Leomar, incluso Pelayo, por ahí podrían andar los 2 descartes. ¿Qué equipo va a poner? Pues hoy le hemos preguntado al técnico en cuanto al sistema, de si va a jugar 3 medias puntas o 2 delanteros, y ha dicho que las 2 opciones las está pensando. Bueno, pues Juan Carlos en portería, Pellegrín y José Ángel, Noblejas lateral izquierdo, Correa lateral derecho. Si juega con un 4-4-2, Matilla y Dorca. Dorca, por cierto, al que felicitamos porque ha sido padre de gemelos. Se ha ausentado en 2 entrenamientos, pero no va a ser óbice para que pueda mañana jugar de inicio. Dorca y Matilla por el centro, Hervías y Pedro por las bandas y arriba Nino y Guillermo. Esto si juega con 4-4-2, 2 delanteros. Eso solo lo ha hecho en el partido frente al Tenerife. Y la verdad es que fue el mejor resultado de lo que llevamos de temporada, 3-1, el más holgado. Si juega con 3 medias puntas, Matilla pasaría al centro de la media punta. Alex Fernández en el centro junto a Dorca. Y arriba solo un delantero que presumiblemente podría ser Nino. Para el banquillo, Germán, Josete si no juega, Hugo Fraile, Alex Fernández si no juega, Luis Pérez, Liberto, Leomar, Lolo y Pelayo. Bueno, pues partido a priori bonito, a priori también difícil contra el Lugo. Toril. Un talante ofensivo que trata de buscar en todo momento la portería contraria y eso pues a veces también genera espacios en su defensa y está encajando gol. Es verdad que en el último partido se mostró un poquito más sólido, pero es un equipo abierto que va a tratar de tener la pelota, que tratará de hacer gol y de no y no conceder mucho, pero vamos a ver si somos capaces de controlar el partido, que no sea un partido loco, y así tendremos más posibilidades. Se le preguntaba por la pareja de doble pivote que juega en el Club Deportivo Lugo, Seoane y Pita, dos referencias para el Lugo, dos veteranos de la categoría y que además tienen la ventaja de que llevan jugando muchos años juntos en el Lugo. Tú lo has dicho, ¿no? Seoane y Pita llevan 7-8 años compitiendo juntos. Son dos de los mejores mediocentros de la categoría, sin lugar a dudas, y lo tienen muy claro. Son muy complementarios en el juego, hacen que su equipo juegue muy bien en todo momento y nosotros pues vamos a tratar ahí de ganarles la partida. Somos capaces de quitarles el balón y hacer que ellos tengan que defender. No están cómodos, no son jugadores de un talante defensivo, por lo tanto, yo creo que ahí estará una de las claves. Y se le preguntaba, para intentar sonsacarles, si para ganarles la partida habría que jugar con tres pivotes, es decir, con Dorca, Matilla y Alex Fernández. Dos o tres, vamos a ver un poco, pero puede ser. Dos o tres, puede ser. Luego le preguntaríamos por si va a jugar con dos delanteros. En cuanto a la manera de jugar, el estilo de este equipo, el estilo marcado por la libreta de Alberto Toril, los futbolistas lo han dicho, y no cualquier futbolista. Normalmente a los defensas y a los porteros no les gusta encajar gol. Pues bien, esta semana José Ángel Central y Juan Carlos Portero decían que no le importa nada que les metan goles mientras ganen los partidos por un gol más que el contrario. ¿Toril piensa lo mismo? Por supuesto, todo lo que sea meter un gol más que el rival supone victoria. Pero indudablemente tenemos que mejorar en cosas. Cuanto más cerca estemos de dejar la portería a cero, pues más posibilidades hay de sumar. Pero siempre con la idea nuestra de intentar mirar la portería contraria y de hacer el máximo, máximas oportunidades posibles y goles, que al final es lo que te da ganar muchas veces. ¿Correa? Está perfecto y ha entrenado sin ninguna molestia, así que mañana está para jugar. Y sobre el Lugo, un equipo que marca muchos goles. Y también el que más encaja. Entonces, bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos que mirar son sus puntos débiles, lo que se equivocan, intentar hacerles daño, que no se sientan cómodos en el campo. Ya hemos visto, como he dicho anteriormente, que si hacen un partido loco, pues ahí tienen muchas posibilidades, porque tienen jugadores muy dinámicos, muy rápidos en ataque, que hacen transiciones muy rápidas. Pero por el contrario, si no tienen la pelota y tienen que defender, como la propuesta es muy avanzada en la presión, pues se genera mucho espacio a la espalda y ahí podemos hacerle daño. Se le preguntaba por Eldin. ¿Está ya? Está muy cerca. Lleva 10 días de entrenamiento, no ha hecho pretemporada, ha tenido mil dificultades en sus piernas y el éxito para él ahora es acumular entrenamiento, pero está muy cerca de entrar. Lo que no queremos correr el riesgo es de, por precipitarnos en ponerlo, perderlo después porque son lesiones delicadas. Entonces, ahora está en una línea muy buena y está muy cerca. Aparte, tiene que ser un jugador importante porque necesitamos gente de ataque que nos pueda dar variantes. Tenemos que hacernos muy fuertes aquí en nuestro estadio. Es el éxito, ¿no? Si conseguimos sacar muchos puntos aquí, pues tendremos más cerca estar cómodos y poder pensar en otras cosas. Pero tenemos que ser fuertes aquí, seguir en la misma línea que estamos. Le hemos ganado a dos grandes rivales y mañana viene otro. Por lo tanto, si estamos serios y hacemos las mismas cosas o cosas parecidas, pues tendremos opciones de ganar. Se le preguntaba, precisamente en cuanto a las características de juego del rival, ¿qué diferencias hay entre este Lugo de Luis César San Pedro y el anterior de Milla o incluso de Setién, que marcaron ya la senda que desde entonces ha sentado el Club Deportivo Lugo? Tienen cosas parecidas, pero tal vez el Lugo de Luis César es un poco más atrevido a la hora de presionar, juegan con la defensa muy adelantada. Bueno, si tú estás acertado con el balón, pues les puedes hacer mucho daño. De la misma manera, si te equivocas, pues al tener tanta gente en campo contrario te hacen daño, porque tienen jugadores de calidad, son habilidosos, son rápidos, han hecho muchos goles. Bueno, vamos a tratar lo que he dicho anteriormente. Si llevamos el peso nosotros y ellos tienen que retroceder y defender mucho, pues tendremos muchas opciones de ganar. Si por el contrario el partido es ida y vuelta, pues ahí tendremos más dificultades. No quiere un partido de ida y vuelta el técnico blanquiverde, al que le preguntamos si se plantea volver a jugar con dos delanteros, con Nino y Guillermo. Bueno, es una posibilidad que tenemos realmente, ¿no? Pero al final lo que hacemos es siempre pensar en el contrario, cuáles son los puntos fuertes del contrario, si necesitamos un tipo de esquema u otro, y eso es lo que hacemos. Iremos variando en función de cada partido. Si os dais cuenta, pues más o menos hemos ido modificando pequeñas cosas en cada partido, siempre hacemos, ¿no? Y buscando eso, intentar pues hacerle daño, al contrario que lo que buscamos. Por esta respuesta, y leyendo entre líneas a Toril, me da la sensación de que va a jugar con el tribote, es decir, con tres medias puntas y dos pivotes por detrás, teniendo en cuenta que querrá anular la manera de jugar y la creación del doble pivote del Lugo, de Seoane y Tita. Por tanto, ahí en principio podría reforzar ese centro del campo como hizo frente a Lucán de Murcia, aunque insisto, aquí en casa y con espacios, el 4-4-2 yo creo que le funcionó francamente bien. ¿Habrá rotaciones por aquello de que el miércoles hay partido y la semana que viene y el sábado también? Bueno, vamos a pensar primero en mañana, a ver cómo acaban todos, pero para eso se tienen plantillas, indudablemente. No podemos volvernos locos en hacer muchos cambios porque es un partido de liga y los puntos son tan importantes como el de mañana, pero hay, sobre todo hay que pensar en el partido de mañana y luego ya pensaremos un poco en las posibilidades que hay, en los cambios. Indudablemente habrá cambios, claro. Habrá cambios indudablemente, si se refiere al partido de mañana, indudablemente habrá cambios, es que tendrá que modificar el equipo de Murcia. ¿Cuál puede ser el cambio? ¿Que vuelva Josete por José Ángel? ¿O que en el centro del campo entre Lolo? ¿O que, como ya hemos comentado, entre Guillermo para jugar con dos delanteros? ¿O incluso que descanse Nino, que ahora mismo parece un sacrilegio? Bueno, él es el que mejor conoce el momento de cada futbolista. Le preguntábamos por Dorca, que se ausentó el jueves y también hoy no ha estado en el entrenamiento para asistir al parto de sus dos gemelos. Le preguntábamos cómo, si está para jugar mañana. No, en principio viene, está esperando, yo creo que en el día de hoy llegará y ha descansado bien, ayer descansó bien. No me preocupa en exceso que no haya entrenado dos días porque es un chico de rendimiento alto, ha jugado todos los partidos, está a un nivel físico muy bueno y por lo tanto si está en disposición y ha descansado bien, pues puede participar. ¿Rotaciones de cara, de nuevo se le preguntaba, a estos tres partidos? No, hombre, por supuesto que no. Pero para eso se tienen también plantillas y jugadores diferentes y están frescos y son tan válidos como los que juegan tres días antes. Por lo tanto, yo creo que hay que utilizarlo de la mejor manera posible sin volvernos locos y sin perder un poco lo que queremos. No puedes hacer 11 cambios, pero sí, siempre alguna variante, sí, refrescar alguna posición o buscar algo concreto, sí se puede hacer. Alex Fernández, ¿cómo lo está viendo? Cada vez mejor, cada vez mejor. La verdad que él, claro, cuando llegó no había hecho una gran pretemporada, no había competido mucho, pero ahora con el paso de los días y la competición se está encontrando muy bien. Estamos tratando de ubicarlo bien en los del medio y bueno, pues es un chico que nos tiene que aportar muchas cosas. Diferencia, llegada, recorrido, luego capacidad de juntarse con Matilla, que también nos puede dar. En ello estamos, pero es un jugador importante que va a ser muy importante, seguro. Es un jugador muy importante que va a ser muy importante. A buen entendedor, puntos suspensivos. Se le decía que el Elche sí tiene el balón, le gusta dominar los partidos, pero a pesar de que lleva 7 goles, que no está nada mal, más del doble de tantos que el año pasado a estas alturas, aunque con los mismos puntos, este equipo tira poco a portería. De acuerdo, totalmente. Al final, si analizáis un poco la pretemporada que hicimos, estuvimos sin delanteros, sin profundidad, sin verticalidad, no hemos podido trabajar prácticamente nada y tenemos cosas muy buenas y otras que mejorar, que eso nos lo irá dando el día a día y la competición, y en eso tenemos que mejorar indudablemente, la profundidad, el desequilibrio, pues es mejorable, pero hasta ahora pues hemos hecho cosas muy buenas porque tenemos 7 puntos y eso al final también es válido, pero sabiendo que tenemos que mejorar. ¿Qué supondría ganar mañana ante el Lugo, teniendo en cuenta el buen arranque de temporada, el haber ganado los dos partidos que se han disputado en el Martínez Valero, esta tercera posición? Hombre, pues sería un paso importante. Tener 10 puntos después de 15, 3 victorias en casa, sería de cara a la confianza del equipo muy importante. Pero bueno, hay que jugar partido. Vamos a intentarlo por todos los medios, paso a paso, como siempre digo. Al final, ahora mismo la clasificación es anecdótica. Creo que estamos en buena línea, pero no hay que volverse locos. Tampoco hay que mirar de dónde venimos y cómo se ha hecho la plantilla y poco a poco, ¿no? Yo creo que mirar más adelante es cometer un error por parte de todos, ¿eh? Yo creo que es un error. Y tiene razón. Palabras sensatas. Mirar más allá del partido de mañana seguramente nos lleva a equivocarnos en todos los sentidos. Pero lo que es indiscutible es que el Elche, bueno, después de 4 partidos, es tercer clasificado con 7 puntos, muestra buenas sensaciones, está clasificado para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Bueno, esto es un dato irrefutable. Otra cosa es que luego se tuerza la cosa y vayas a peor. O esperemos que al contrario, vaya a mejor. Pero ahora mismo estos son los datos y ya quisiera, pues no sé, el Mallorca ser tercero, por ejemplo, teniendo en cuenta que es el colista. Hablando de la Copa del Rey, lo comentábamos ayer, cuando se supo, ya sabéis que el Elche, y si no lo recuerdo, juega la tercera eliminatoria de la Copa del Rey el martes 11 de octubre a las 9 de la noche. El resto de partidos de segunda de Copa del Rey se juegan el miércoles festivo, miércoles 12, festivo porque es el día de la Virgen del Pilar. Por tanto, el Elche juega la noche antes. Buen horario, buen día, martes 9 de la noche, insisto, buen día, porque aunque sea laborable, pues a las 9 ya casi todo el mundo ha terminado, se puede ir a ver el partido y no hay problema de que el partido acabe a las 11, porque al día siguiente es fiesta, no hay colegio, muchos no trabajan y bueno, es una hora pues, oye, pues para llevarse el bocata y para disfrutar de un buen partido, porque además es a partido único y eso es lo bueno que tiene la Copa, al menos en este formato entre iguales. Luego ya el que se clasifique ya tiene desventaja, porque ya se enfrenta a los primeras, además a ida y vuelta, para que ellos tengan más ventaja. Bueno, pues la Copa, ya sabéis, el martes 11 de octubre a las 9 de la noche en el Martínez Valero frente al Alcorcón. Se van a enfrentar precisamente Elche y Alcorcón en 11 días. El 1 de octubre, Alcorcón-Elche, partido de Liga, en Santo Domingo, en el campo del Alcorcón, a las 6 de la tarde, sábado 1 de octubre y 11 días después, el día 11, aquí en el Martínez Valero, pero Copa del Rey. Terminamos con Toril, le preguntamos sobre Edu Albacar, ¿para cuándo? Creo que durante la semana pues igual puede venir en algún momento. Hoy el primer entrenamiento que ha hecho completo, ayer hizo parte, está bien, pero no es lo mismo entrenar un día de prepartido que competir un domingo, ¿no? Pero está cerca también, está muy cerquita de ayudarnos otra vez. Pues tanto Edu Albacar como Eldin muy cerca de volver a ayudar al equipo y como digo pueden ser dos grandes refuerzos pues a partir de ya, para la semana que viene. Hemos escuchado a Toril, vamos a escuchar a Luis César San Pedro, algunas de las respuestas en gallego, pero vamos, él entiende todo, el entrenador del Club Deportivo Lugo, que hablaba de el rival, en este caso, que el rival para ellos es precisamente el Elche Club de Fútbol. Penso que todos los equipos de segunda división tienen un potencial elevado este año, grande, o Elche un deles. Ten futbolistas contrastados en todas as liñas, ten futbolistas expertos en todas as liñas, ten xuventude tamén, e é un equipo que os dos partidos da casa, dúas vitorias, un empate fora, fai que teña 7 puntos de 12, e estamos falando de que nos primeiros 4 partidos de Liga é un dos mellores equipos da competición. ¿No? Dificultad grande, ir a Elche e intentar gañar, pero como os demais viaxes que fixemos a todo agora, ¿no? Como era ir a Córdoba, como era ir a Tarragona, e bueno, imos alá a acumular méritos, a acumular virtudes, a ter poucos defectos e tratar de vencer. Hablaba de los jugadores del Elche. Bueno, Álex Fernández, Matilla, Lorca, non sei a posición de Matilla. Matilla ás veces xoga detrás do punta e últimamente está xogando diante da defensa. E, bon, a ver, Nino Guillermo, penso que ningún dos dous, non penso que non van empezar cos dous. Empezará un e acabarán con outro, ou acabarán os dous xuntos. E veremos que partido nos atopamos, non? Pero xa che digo, vai ser complicado, porque é un bo equipo e os partidos na casa ganounos con solvencia, ¿no? O debut era co Rayo Vallecano, gañoulle, despois tuvo Tenerife, gañou tamén, e bueno, é un equipo que na casa pues, está neste inicio, ¿no? Porque van poucos partidos, pero bueno, está facendo as cousas. Vienen a ganar. No, quero ir a Elche ganar el partido, e se non podo ganar, empatarlo, e no pienso nada, no. Ya he visto el Valladolid, ya he visto todos los partidos que ha jugado el Valladolid, eso sí, lo tengo claro, no tengo nada que hacer, salvo el último que juegue, pero no estoy pensando en el Valladolid. no piensa en el Valladolid, que juega la semana que viene, el miércoles, en la jornada intersemanal, solo piensa en el Elche Club de Fútbol y define al Elche en los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento, que lógicamente los ha visto. Bueno, él va variando, ¿no? O Elche que vaya de Girona, o Elche distinto que empieza el primer tiempo con Rayo Vallecano. Va variando, ¿no? A veces es un equipo que quiere proponer y otras veces dispone solamente para contrarrestar, ¿no? Con defensa organizada y no le importa estar tramos de partido sin el balón, ¿no? Depende cómo les vaya, si va perdiendo el marcador, si fuera de casa. Otro día en Murcia ponse por dentro del marcador cedo y me dedico a hacer defensa organizada y contraataque sin proponer moito. É que é cambiante, ¿no? É cambiante. Pero sí, é un equipo que si ya dices xogar, vaya a xogar. Porque a nivel colectivo ten argumentos y a nivel individual hay más futbolistas ahí con currículum, ya digo, na línea defensiva, na medio campo y arriba. Y las bandas, ¿no? Con si Pedro, Herbías, con Nino, que si Guillermo, que si Dorca, que si Álex Fernández, atrás Pellegrín, jugadores importantes todos na categoría y que coñecen o oficio moi ben, ¿no? Este mes tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera, solo para unidades limitadas este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Este mes, rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos, mañana partidazo, pero tenemos en el plano institucional información. Aún no ha hecho ningún comunicado oficial el club, pero la Fundación del Elche esta mañana se ha reunido en el Martínez Valero y van a impugnar esa subasta de acciones que desde hace dos semanas puso en marcha el Instituto Valenciano de Finanzas al entender que existen cláusulas abusivas en el contrato que se firmó en su día para recibir un préstamo de 14 millones. Este no es otro movimiento más que para pretender frenar la venta de ese 54,7% de los títulos del club que ostenta el banco de la Generalitat y que ha puesto a la venta por un importe de algo más de 8 millones de euros a través de un proceso notarial y que podría finalizar el 28 de septiembre, una subasta que en principio tiene un adjudicatario claro, que es Skyline International, que desde que fue pues publicado y en este caso el día 5 de agosto hecho público en una importante rueda de prensa. Desde entonces ni Skyline se ha presentado ni ha dado hasta el momento pues ninguna noticia, ni tampoco el IVF ni su director Manuel Illeca han dicho nada ni han filtrado nada. Uno no sabe bien si esto es motivo de discreción, que estaría muy bien que fuese así, o porque la cosa se ha torcido. Lo cierto es que ahora, bueno, pues todo va a estar en manos del juez, porque de frenar este proceso de venta y evitar de este modo que Skyline International se convierta en la máxima accionista del club, pues tendríamos de nuevo una situación, cuanto menos, muy extraña. Ahora todo vuelve a estar en manos de una resolución judicial que debe ratificar la validez o no del movimiento que ha llevado a cabo el IVF ante ese pulso que hay tanto del Elche, de la Fundación, como del IVF. Este es un movimiento contra el IVF, no contra Skyline, pero a la vez es lo mismo, porque lo que se quiere frenar es el que Skyline se haga con ese paquete accionarial, a menos que lleguen a un acuerdo antes, porque recordemos que por carta certificada se han citado las dos partes, el Consejo y la mercantil británico-qatarí, para reunirse. No quiere decir, insisto, este movimiento que no pueden reunirse y llegar a un acuerdo. El presidente del Elche lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que si esta mercantil pone esos 25 millones de euros, de momento que sepamos solo ha puesto 125.000, si los pone, le ponen alfombra roja, algo que mucha gente duda. Yo hasta que no llegue el momento no me lo creeré. Es que no me creo a nadie, absolutamente a nadie, hasta que no vea que de verdad se pone el dinero y se da el paso al frente. En este sentido, a nivel institucional, el otro invitado, digamos convidado de piedra, porque la mercantil Coinsa no fue elegida por el IVF en esa finalísima de la que se quedaron segundos para comprar el paquete accionarial, no fue elegida. Recordamos que dieron una rueda de prensa para explicar con números todo el movimiento y el proceso y para quejarse, pues han emitido un comunicado que dice lo siguiente. Bueno, titulan: el alcalde no quiere recibirnos. Firma Coinsa. El pasado 10 de agosto, leo textualmente, nuestro portavoz Fran Pérez compareció en rueda de prensa para explicar nuestro desacuerdo con la decisión adoptada por el IVF y justificar datos en mano el manifiesto desequilibrio entre nuestra oferta y la que don Manuel Illeca había considerado mejor. Tuvimos ocasión de entregar a la prensa una tabla comparativa que ponía de manifiesto negro sobre blanco la solidez de nuestra propuesta y la endeble de la competidora. Poco más nos cabía hacer. Esperar a que se desarrollaran los acontecimientos y a que el enredado proceso administrativo se fuera resolviendo. Pero, como es natural, se nos pidieron más explicaciones, más detalles sobre nuestra oferta, sobre nuestra voluntad, sobre nuestras intenciones. Se las hemos dado a todos los que nos han preguntado y las seguiremos dando. Pero nos parecía que, siendo este un asunto esencial para la ciudad de Elche, el primero que se merecía escuchar nuestras explicaciones era el señor alcalde. Él y su concejal de deportes, naturalmente, y cualquier otro miembro de la corporación que se estime oportuno. En cuanto representante de todos los vecinos, merecía ser el primero que conociera los detalles de nuestra propuesta. Merecía ser, además, el primero que nos aportara su opinión, sus observaciones y así, si lo estimaba, sus críticas. Lo hemos intentado insistentemente, pero no ha sido posible. Viajes, actividad sobrecargada, incendios en la comarca. Hemos tenido mala suerte. Al señor González, que siempre tiene un hueco en su apretada agenda para sentarse junto al señor Illeca en las dilatadas ruedas de prensa de este, no le queda ni un cuarto de hora para escuchar a los que quieren explicarle una salida racional y sensata al actual callejón sin salida en que se encuentra el club. Lo sentimos sinceramente, pero no desesperamos. Como vamos a estar mucho tiempo en Elche y aspiramos a convertirnos como accionistas relevantes del club en parte del paisaje municipal, sabemos que tarde o temprano nos sentaremos con el alcalde. Bueno, pues este es el comunicado de Coinsa. La verdad es que uno piensa que, bueno, mejor no lo voy a decir. Pero lo que sí es cierto es que esto, lejos de la paz social, que sería lo más coherente, esto es una quimera. Cada vez parece que las posiciones están más enfrentadas entre unos y otros. Más información, lógicamente, de este tema, ya a partir de la semana que viene, aunque es semana de liga, y cuando haya movimientos oficiales os los haremos llegar. Mañana os esperamos a partir de las 17:30, 5 y media, desde el Estadio Martínez Valero y desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca para retransmitir el partidazo Elche-Lugo. Un placer y feliz fin de semana. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.